El séptimo personaje que vamos a recordar en nuestra galería de grandes personalidades de la Biblia es Samuel, uno de los más notables líderes de Israel. Cuando Samuel nació, el país estaba en una de las épocas más oscuras de su historia, con todos los valores espirituales en plena decadencia. Tal vez, en medio de la crisis moral, la familia de Samuel era una de las pocas excepciones. Su padre, llamado Elcana, miembro de la tribu de Efraín, todos los años viajaba hasta el santuario de Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Su madre, Ana, era una mujer devota, una mujer de oración, que ardientemente había rogado que Dios le concediera un hijo varón, ya que hasta entonces no había tenido hijos. Aún antes de haberlo concebido, Ana había prometido consagrar su hijo al Señor. Así leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida. Dios contestó la plegaria de Ana y ella cumplió fielmente su promesa. Los versículos 26 al 28 del mismo capítulo dicen que cuando la madre de Samuel llevó a su hijo a Elí, sacerdote de Dios en Silo, le dijo lo siguiente: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Bien se ha dicho que las primeras ideas que Samuel tuvo acerca de Dios surgieron por el ejemplo de su madre. Ella, como tantas mujeres de oración, ejerció en Samuel una temprana influencia que habría de orientar toda la vida de aquel gran siervo del Señor. Eso es muy importante, espero que todas las madres que escuchen este programa puedan imitar el estupendo ejemplo de Ana. En el capítulo 2 del mismo libro, versículo 11, leemos: Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Pasado el tiempo, se agrega en el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Por el relato bíblico sabemos que mientras tanto las cosas iban empeorando en Israel, incluso en el mismo hogar del sacerdote. Por el versículo 12 sabemos que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En otro orden de cosas, el capítulo 3, versículo 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Literalmente, escaseaba el mensaje divino. Faltaba la visión celestial. El pueblo estaba espiritualmente ciego. Las tinieblas reinaban en Israel. Fue en esas circunstancias tan tristes, tan adversas, cuando Dios mismo se manifestó a Samuel para llamarlo a su servicio. Por eso expresan los versículos 19 y 20: Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beer-Seba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. A todo esto, la ruina moral del país continuaba. Los filisteos vencieron a Israel y se apoderaron del arca del pacto de Jehová. Entre los miles de muertos estuvieron los dos hijos del sacerdote Elí. El mismo día, al enterarse de la noticia, también murió Elí. El arca permaneció 7 meses en poder de los filisteos, quienes la devolvieron atemorizados porque habían sufrido grandes plagas. El arca entonces quedó en casa de Abinadab, en la región de Kiriat-Jearim, y allí permaneció 20 años hasta que todo el pueblo de Israel comenzó a lamentarse en pos de Jehová. Así se lee en los dos primeros versículos del capítulo 7 de este mismo libro. Durante ese tiempo Israel había permanecido bajo el dominio militar de los filisteos y la influencia pagana de la idolatría. Entonces reapareció Samuel, según el versículo 3, diciéndoles: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Añade el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron sólo a Jehová. Así comenzó un gran despertamiento espiritual bajo la dirección de Samuel. Al decir el versículo 3 que Samuel habló a toda la casa de Israel, nos está revelando que Samuel estuvo recorriendo todo el país. No lo hizo en una gran concentración, cosa imposible en aquellos momentos adversos, sino viajando para predicar en cada aldea, en cada ciudad, en cada zona rural, llamando al pueblo al arrepentimiento. Solo después de este extenso ministerio, Samuel convocó a todo Israel para encontrarse en Mizpa. Eso, como era natural, provocó la reacción de los filisteos, que inmediatamente intentaron atacar a Israel. Pero Dios intervino y los filisteos huyeron derrotados, quedando Israel libre de su dominio durante toda la vida de Samuel. Por eso dice el versículo 12 que Samuel tomó una piedra y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. El ministerio profético de Samuel había dado grandes resultados. Primero, el pueblo derramó agua como símbolo de su arrepentimiento y de su dedicación al Señor. Segundo, el pueblo ayunó. Tercero, el pueblo confesó sus pecados. Cuarto, el pueblo fue testigo del tremendo poder de la oración cuando Samuel oró y Dios le escuchó. Y los filisteos fueron definitivamente derrotados. Quinto, el pueblo abandonó la idolatría. Sexto, la paz reinó en todo el país. Y séptimo, la nación entró en una nueva etapa de su historia. A Samuel le correspondió el privilegio de ungir a sus primeros reyes, Saúl y David, iniciando una etapa brillante en la que Israel habría de alcanzar su apogeo. En resumen, Samuel fue un hombre poderoso en oración, vigoroso instrumento del Señor, digno hijo de una madre piadosa. Tal vez su carácter puede describirse a través de un solo versículo que leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así dice la Biblia.